Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión número 18 del noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada. Les compartimos a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 7 grados. Esto significa que usted tiene que tomar las precauciones para darse cita a cada uno de los destinos o lo que usted haya propuesto el día de hoy. Vamos a recordarles también rápidamente que hoy ya inició el pico y placa para qué dígitos, Darío. Saludos cordiales, estimados amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a nuestra emisión 18 de Zona Cultura. Desde este momento ya no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea 7 y 8. Esto desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30 en la tarde. Repetimos esta restricción desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. El perímetro urbano donde se aplica la medida está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Morán Valverde. Adicional a esto, yo les quiero completar algo de información sobre el clima. Ayer tuvimos fuerte presencia del sol al mediodía, así que hacerles ciertas recomendaciones que nunca están de más. Recuerde que por la posición geográfica del Ecuador nos encontramos expuestos con frecuencia a altos índices de radiación ultravioleta. Así que tome precaución si usted va a salir hoy en la mañana. De manera especial, entre el horario desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, existe alta presencia de radiación ultravioleta. El punto más alto, donde incluso se puede llegar a los a los 11 puntos de radiación es al mediodía. Así que a ponerse un protector solar, utilizar sombrilla, tratar de mantenerse lo menos posible bajo el sol. De manera especial para los niños es bastante importante no exponerlos por tiempos prolongados bajo el sol. Y también recuerde que si usted está afuera bajo el sol, tome esas precauciones y también siempre ande a llevar una botella de agua para que pueda de esta forma evitar deshidratación. Y estas recomendaciones, Darío, que tú las acabas de mencionar, pues ahí se une la Secretaría de Gestión de Riesgos y también la Organización Meteorológica Mundial en estas recomendaciones. Y ahora sí, enseguida nos vamos hasta ECU 911 Quito, quienes publican hace 58 minutos que las vías Aloa Santo Domingo se encuentra parcialmente habilitada en el kilómetro 71 por trabajos en la vía. Las demás rutas de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Esta información les damos para aquellas personas que están en compañía de este noticiario y que necesitan conocer cómo están las vías de salida y acceso a la capital de los ecuatorianos. De inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes hace 46 minutos... publican en su página operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Esto es lo que nosotros podemos compartirles en este instante a través de este medio de comunicación. Darío, ¿hay otra recomendación más? Sí, para las personas que se dirijan al aeropuerto por la ruta viva, tenemos información de que existe percances en el kilómetro 9 de la ruta viva Quito al aeropuerto de Quito, de la ciudad de Quito hasta el aeropuerto, debido a un incidente de tránsito. Entonces se mantienen cerrados dos carriles en el kilómetro 9 de la ruta viva. Así que si usted está por el sector puede tomar otras vías alternas o incluso alterar un poco los horarios para que pueda trasladarse a su destino. Importante, Darío, del Valle hacia Quito, abundante tráfico. Siempre, cada día es como que usted sale a la hora de costumbre y hay más vehículos. Eso significa que tenemos que salir unos 2 o 3 minutos antes de lo que estábamos haciendo para poder llegar nosotros de manera oportuna. 7:06 a.m. En este momento también queremos ampliar información sobre los horarios que está manejando la Dirección General del Registro Civil. Usted recuerde que el próximo 4 de febrero el Ecuador tiene una cita con la votación popular. Así que tiene en sus 38 agencias a nivel nacional han ampliado los horarios de atención. Por ejemplo, desde este lunes 22 hasta este viernes 26 están atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El sábado 27, 8 de la mañana, 2 de la tarde. La próxima semana, desde el lunes 29 de enero hasta el viernes 2 de febrero, las atenciones serán de igual forma, 8 de la mañana, 6 de la tarde. El sábado, de igual forma, 8 de la mañana, 6 de la tarde, y el domingo 4 de febrero y al día de la votación podrán atender desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Todo esto para que usted pueda obtener su documento su requisito que puede, con el cual puede hacer la votación, lo cual es la cédula de identidad. Y bueno, con esto, con esta información que nos hace ECU 911 Quito, que los establecimientos de concentración masiva deben tener la señalética de ECU 911 en cada uno de los espacios donde esté visible para que las personas, si necesitan ese auxilio, puedan marcarlo de inmediato. Ahí están estas recomendaciones. Enseguida les contamos qué tendremos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08. Hoy incluye la convocatoria para participar en la segunda edición del Premio Pucci, convocado por la Casa Encendida y la Editorial de España. En este carnaval, el Cantón Antonio Ante le espera con los brazos abiertos para que usted sea parte de la Expo Atuntaqui. El primer premio de poesía Rostros, convocado por Colombia, se cierra este 31 de enero. Luis Humberto Salgado se hace presente con sus sinfonías a través de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil este viernes 26. se declara nuevo Parque Nacional Río Negro Sopladora en Azuay y Morona, Santiago. El Festival Biodanza de la Vida se presentó el pasado lunes en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. Este acto tuvo el acompañamiento del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta noche el concierto de temporada Ópera Orquesta de Mozart. Cine 8 y medio invita a reflexionar el holocausto judío desde el séptimo arte. Colectivos culturales recuerdan los 106 años del asesinato de Eloy Alfaro. El día de ayer se realizó un homenaje a Jorge León Trujillo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Le contamos lo que se trató. El aroma, la densidad y el sabor enamoran a las personas y por lo tanto ahora usted puede ser parte del Café Taller. Le contamos. Cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, les detallamos quiénes estarán en nuestro segmento de opinión a partir de las 8 de la mañana. Así es, hoy estaremos junto a Martín Mafla, con quien hablaremos sobre la convocatoria a los niños que deseen ser parte del grupo de danza infanto-juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Carchi. También estará con nosotros el saxofonista Alex Condo. Con él hablaremos sobre la propuesta del primer festival de saxofón en Quito. Al cierre de nuestro espacio de entrevista, estaremos junto a Diógenes Montero, taita carnaval de la Fuerza Bolivarense, quien nos visitará para contar cómo se traslada el tradicional carnaval de Guaranda al sur de Quito. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11. Aquí tenemos la propuesta del noticiario de Zona Cultura. Siga con nosotros a través de 100.9, 940M, página www.cclooro.gob.es, que se retransmite este programa, así como también la página www.casadelacultura.gov.es. Recuerde, 7 y media de la mañana, 2229-66, 2229-66, y súmese a esta propuesta compartiendo la información cultural. En el país. 7 de la mañana, 12 minutos, vamos ya con la información. La Casa Encendida y la editorial Fulgencio Pimentel de España, que presentó el 25 de octubre del 2017 la convocatoria Buscando un Libro para la segunda edición del Premio Pucci, se cierra el día de hoy. Detalles a continuación. Esta convocatoria se abrió a nivel internacional para géneros y formas de ficción, no ficción, novela, poesía, cómic, álbum ilustrado, ensayo, libro de cocina, geografía, híbridos de los anteriores o de cualquier otro tipo. El premio Pucci tomará en cuenta proyectos en los cuales se destaquen su idea de partida, su calidad literaria y gráfica, su originalidad, su carácter no convencional o su apuesta por la ruptura. El objetivo del premio es dar visibilidad a las obras de gran calidad y originalidad. En ocasiones se tratará de obras que por su carácter inclasificable tengan dificultad para entrar en los circuitos editoriales convencionales. No obstante, se valorará de forma positiva la propuesta y la adecuación del proyecto a los cursos disponibles. Pueden participar los autores de nacionalidad española o extranjera mayores de edad con una o más obras originales e inéditas. El plazo de presentación inició el 25 de octubre del año pasado y se cierra este 25 de enero de este año a las 10 de la noche. Los premios para el ganador es de 8.000 euros más la publicación de la obra, que será distribuida por Fulgencio Pimentel. Además, tendrá derecho a recibir 25 ejemplares de su obra. Los interesados que deseen información sobre esta convocatoria pueden escribir al siguiente correo: puchi@puchiawards.com. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura, cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos. Desde el 9 de febrero, el Cantón Antonio Antes da inicio a los festejos de cantonización con su mejor propuesta, la Feria Expo Atuntaqui 2018. Desde el 9 de febrero, el Cantón Antonio Antes da inicio a varias actividades con las que festejan sus 80 años de cantonización. La principal actividad de esta agenda está centrada del 9 al 13 de febrero con la Expo Atuntaqui 2018. Dentro de esta exposición constan 45 eventos sociales, culturales, gastronómicos y deportivos. Esta ciudad mostrará 110 stands distribuidos en 48 áreas textiles, 28 artesanales y 34 gastronómicas y de confitería. La feria cuenta con el auspicio de $60,000 de parte de la alcaldía y otras instituciones públicas y privadas, llegando a sumar $115,000. Para Fabián Pozo Padilla, alcalde de Antonio Ante, esos fondos son una inversión, pues en esta feria se activan muchos puntos económicos de la ciudad. De tal manera que se considera como un elemento fundamental para consolidar la economía de nuestro cantón. Pero nosotros no tenemos un dato estadístico exacto de cuánto es lo que nosotros ganamos, pero sabemos que existe un beneficio muy amplio para el cantón porque se dinamiza diferentes sectores: transporte, los alojamientos residenciales, la alimentación, ¿sí?, y la venta mismo de los textiles. Igualmente, pues uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del cantón es la parte agrícola y también salen muchos productos agrícolas. Además de la actividad textil, Antonio Ante posee espacios naturales para el desarrollo de propuestas turísticas, lo que a juzgar de Daniela Riofrío, ministra subrogante de Turismo, es un buen pretexto para enamorarnos de nuestro país. Y que el ecuatoriano prefiera lo nuestro, prefiera nuestra comida, nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros paisajes. Tenemos escenarios vivos en el Ecuador. Enamorémonos una vez más de nuestro país. Una vez enamorados, extenderemos al mundo la invitación para que conozcan el maravilloso mundo y el privilegio que tenemos de nosotros de vivir en el Ecuador. Así que si no sabía a dónde ir el próximo feriado, ¿qué tal si considera el carnaval de compras que le ofrece Antonio Ante, la capital textil del Ecuador? La feria tendrá lugar del 9 al 13 de febrero en el Parque Central de la ciudad. Además, el público podrá apreciar las actividades que ofrece el complejo cultural La Fábrica Imbabura, como es el caso de Museo Robótico, Historia del Pasillo Narrado, Retratos de Inmigrantes y Muestras de Artistas Plásticos. 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17, les compartimos información de la AMT Quito. Allá está lista la actividad de contraflujo en la Toledo y Madrid para mayor fluidez vehicular, amigos, amigas. Así que bueno, todavía tiene tiempo usted para que salga y se dé cita a su lugar de trabajo de manera oportuna. Recuerde que este espacio informativo se retransmite a través de la página www.cceloro.gob.es. Continuamos con la información. El primer premio de poesía Rostros para autores sin rostro está abierto a poetas de todos los países de Latinoamérica, incluida España, con una obra inédita escrita en castellano o traducida originalmente del portugués y que todavía no hayan publicado su primer libro. Ampliamos la información en los siguientes minutos. Aún están a tiempo los poetas para que hagan llegar sus propuestas a la convocatoria Segunda Puchi Awards 2018 de España. El género será únicamente poesía, sin distinción de estilo, forma o temática. Se aceptan obras que se consideren poesía, narrativa o prosa poética. Cada autor podrá participar con un solo libro que no esté pendiente de respuesta de otros certámenes o editoriales y que en su totalidad tengan calidad de inédito. La construcción es trófica, la medida y rima serán libres y tendrá una extensión mínima de 400 versos y un máximo de 800 y de mínimo 50 páginas o un máximo de 100 en caso de poesía en prosa. Los trabajos serán firmados con seudónimo en la primera página, inmediatamente después del título de la obra, y deberán presentarse en formato PDF, estando escritos en tamaño carta a doble espacio y en fuente Calibri Light, tamaño 11. En ningún lugar de la obra deberá aparecer el nombre del autor o algo que contribuya a identificarlo. Los autores deberán haber registrado previamente sus obras en las oficinas o páginas de Internet de derechos de autor de su país. Las propuestas y preguntas las pueden hacer a través del correo rostroseditores@gmail.com. El plazo para la entrega de las obras inició el 1 de diciembre del año anterior y podrán entregarlas hasta el 31 de enero de este año. Para los premios, el jurado tomará en cuenta el uso del lenguaje, el oficio en la elaboración de las propuestas y la voz poética, recibiendo estos un puntaje respectivo de 40, 25 y 35. Los premios se anunciarán el 15 de febrero de este año en la página del grupo Rostros y en las redes sociales, así como por correo electrónico a los ganadores y menciones respectivas. La publicación de los libros ganadores se realizará durante el mes de marzo de este año. Siete de la mañana, 21 minutos. Queremos recordarle que usted está en compañía del informativo Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. En el sector de la avenida Simón Bolívar, entre la ruta Viva y Guápulo, para mejorar la movilidad en hora pico ya se realiza el contraflujo. Así que ahí tenemos ese reporte de la movilidad dado por la Agencia Metropolitana de Tránsito. Nos vamos con la información cultural. Nos trasladamos hasta el puerto principal. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil, dirigida por el maestro Dante Santiago Anzolini, presenta este viernes 26 a las 7:30 de la noche un concierto en el que el público asistente se deleitará con la Sinfonía Andina, la Sinfonía Sintética y la Tercera Sinfonía del compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado. La Sinfónica de Guayaquil presentará las tres sinfonías de Luis Humberto Salgado bajo la dirección del maestro Dante Santiago Anzolini, quien se encuentra al frente de esta institución musical desde el 24 de octubre de este año. El maestro Wilson Haro comenta que al presentar estas obras de Salgado es hablar del Ecuador y del reconocimiento a este personaje que dejó escribiendo estas obras que se encuentran en el Archivo Nacional y que falleció sin haberlas escuchado. Obras que además nos hablan de una nación y sus géneros musicales que se transportan al barroco. Entonces, por ejemplo, hay la Sinfonía de Aires Nativos, que es una hermosa belleza, que es como un San Juanito puede transportarse a la era barroca y luego volver a regresar. Es más o menos, yo si me lo comparía, sería una con esta parodia de Alejo Carpentier sobre un libro que se llama El barroco en Cuba, algo así, donde un grupo de africanos se transporta a la a época del barroco en Europa y regresa. Entonces, más o menos, hay esas relaciones de toda esta realidad que fue la literatura con la música, es una realidad. Haro dijo que el terruño de Salgado es barroco, por el paisaje con el imponente cayambe, adornado por lo cotidiano, por lo que el realismo mágico de los novelistas es aplicable al realismo musical. Este proyecto de presentar estas obras debe desarrollarse en todo el país para conocer cómo se construyó nuestro país. Haro finalizó diciendo que Salgado fue un músico que encarnó muy bien la técnica, además de reconocer el trabajo del maestro Anzolini, quien, a través de las obras que presenta al público, nos permite entender la realidad de nuestro país. Me siento alejado muy lejos, porque es en Guayaquil, ¿no? Esto debería ser un proyecto nación, montarlas en todo el país y ver cómo es que nuestra nación se ha construido, porque ya hablamos de una obra que ya tiene un poco más de 50 años. Pero entonces hablar de cómo la nación se ha construido en relación a qué referentes y a qué sonoridades. Es bien importante la labor de los músicos en dejar un testimonio de cómo era su sonoridad de su entorno en esto. Entonces es entender por qué somos ecuatorianos cuando se ponen estas obras en escena, ¿no? Luis Humberto Salgado nació en 1903 y falleció en 1977. Fue un compositor, pianista y crítico musical ecuatoriano, cuya obra abarca más de un centenar de composiciones en una variedad de géneros musicales, como sinfonías, conciertos, óperas, música de cámara y piezas para piano, órgano y canto. Y bueno, seguro que más de una persona acá en la ciudad de Quito siente cierta envidia por los guayaquileños que este viernes van a tener la oportunidad de conocer la música de la Sinfónica Andina, la Sinfónica Sintética y la Tercera Sinfonía del compositor ecuatoriano Luis Humberto Salgado. Esperamos que próximamente también podamos tener esas expresiones musicales por acá. Y aparte de esto, Darío, lo que nos decía el maestro Haro, también importante que ojalá estos proyectos se los realice a nivel nacional para poder conocer realmente la historia de nuestro país a través de el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Sí, exactamente, ser más que Quito, Guayaquil o Cuenca, sino que sea en todos los rincones de nuestro Ecuador. 7:26, el tiempo avanza y la información no se detiene aquí en nuestro informativo. El ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, este 23 de enero en el Teatro Municipal de Macas, firmó un acuerdo ministerial mediante el cual se declara a Río Negro Sopladora como nuevo parque nacional que se incorpora al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Subsistema de Patrimonio de Áreas del Estado. Al evento acudieron 600 personas, entre ellas alcaldes de Morona y Santiago de Méndez, comunidades aledañas al nuevo parque, funcionarios de la Coordinación Zonal 6 de esta cartera de Estado, investigadores, ambientalistas, representantes de centros de manejo de vida silvestre y estudiantes. Negro Sopladora es una zona dominada por el ecosistema de páramo, bosques andinos y humedales prístinos que albergan una gran riqueza de especies de flora y fauna, con una superficie de 30.616.28 hectáreas entre los 800 y 3.902 metros sobre el nivel del mar y que se ubica entre las parroquias de Amalusa del Cantón Sevilla de Oro en el Azuay y Copal del Cantón Santiago de Méndez en Morona, Santiago. Estas áreas pasan a ser la número 55 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, con un registro de 546 especies entre plantas, aves, anfibios, reptiles y mamíferos, según la evaluación biológica realizada en el 2017 por varios investigadores. La cooperación de la sociedad civil y los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental para consolidar los objetivos de conservación de nuestro país. Roberto Villarruel, alcalde del Cantón Morona, manifestó que este es un día histórico. Somos conscientes de la importancia de esta área natural, pues beneficiará a las comunidades aledañas y garantizará el agua para varios proyectos hidroeléctricos, Paute Integral y San Bartolo. Mientras que Rafael Ruiz, alcalde del Cantón Santiago de Méndez, expresó que esta declaratoria es una iniciativa importante para proteger nuestros bosques, los mismos que son los pulmones del planeta. Franklin Puente, gobernador de Morona, Santiago, manifestó que debemos reforzar la protección de los recursos naturales y añadió que como amazónicos nos sentimos congratulados de liderar estos procesos de conservación tan importantes y necesarios como parte de la generación del patrimonio de áreas del Estado a través del Ministerio del Ambiente. Se reconoce a estos espacios como una estrategia para prevenir la pérdida de la biodiversidad y mantener las funciones de los ecosistemas. El titular de la cartera de Estado en su intervención invitó y comprometió a los asistentes a conocer las maravillas que tiene esta área protegida. Solo lo que se conoce se cuida. No es fácil crear un área protegida, por eso es un hito histórico. Crear un parque nacional es un asunto serio de gran importancia y responsabilidad con las actuales y futuras generaciones, enfatizó. En el acto de firma de la declaratoria del nuevo Parque Nacional, Fabián Rodas, coordinador de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, Programa Austro, presentó el libro Río Negro Sopladora, el descubrimiento de un tesoro natural, que resume las investigaciones biológicas recientes de esta área, que brinda nuevos aportes para la ciencia y busca fortalecer el interés local de conservación. Fuente Ministerio del Ambiente. Así que ya lo sabe, ahora a esa lista que usted seguro lo tenía de los parques nacionales del Ecuador, súmele este nuevo Río Negro Sopladora para que usted en las próximas vacaciones, próximos feriados, pueda ir con su familia y encontrarse con estos patrimonios naturales que tiene el país. Y el reconocimiento que tienen, obviamente, todas las personas, porque ya se sienten identificados de esos espacios y hacen los trámites necesarios junto a las organizaciones para poder conseguir pues que se pueda cuidar realmente estos espacios como es el Río Negro Sopladora. Vamos a irnos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 31 minutos. Más bien, nos separamos. En este instante escuchamos la información de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al volver, recuerde, 22-20-966. En esta línea usted puede compartir la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto

El maestro Zapata compartió con nosotros la definición de una paya. La paya es un instrumento de viento de la familia de los vientos andinos de tubo cerrado. Entonces tiene la particularidad de que tiene 10 tubos y se sopla de uno en uno generalmente. Por su parte, Fernando López, asistente a este taller, nos dijo que es importante acercarse a la música trabajando en un museo de instrumentos musicales. Sí, realmente soy funcionario aquí del museo y estoy cumpliendo esta expectativa que me parece muy interesante, porque como trabajador del museo hay que conocer también las diferentes ramas del museo. En este caso estamos ahorita ligados con la música, ¿no? Entonces estamos aprendiendo. Zapata hizo el llamado a los funcionarios de la Casa de la Cultura para que se unan a estas clases que son dos veces a la semana, es decir, lunes y viernes, a la vez que anunció que en el mes de agosto se abre un curso para todo el público y en el mes de febrero arranca un taller de construcción de instrumentos musicales dirigido para adultos mayores, el mismo que es posible gracias a un convenio firmado con el municipio de Quito. Ciudadano en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 40 minutos, saludamos a la persona que se encuentra en el 2220-966. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy Javier Delgado, coordinador artístico de la Sala de Artes Escénicas Espacio Vacío. Muy buenos días, es importante la información que queremos compartir entonces esta mañana con nuestra audiencia, así que adelante para que usted pueda invitar y Espacio Vacío pues tenga muchos visitantes a estas actividades que han planificado. Bueno, queremos invitarles muy cordialmente a todo el público que nos escucha este día sábado 27 de enero a las 8 de la noche, Espacio Vacío y Luan Cadena presentamos un concierto acústico con danza que se llama Respiro, Noche Acústica, Música en Vivo. ¿Qué es Respiro? Respiro es un concierto en vivo, está acompañado de dos guitarristas, un percusionista, corista y un vocalista, que dan forma a un solo cuerpo la música. La música es un recorrido que nos traslada a algunos tiempos de música, de la música popular, de las baladas, y además también hay un violín en vivo, están dos bailarinas en escena. Entonces le invitamos a todo el público a disfrutar de esta noche. Es una noche en que usted va a poder disfrutar, puede ir gente de todas las edades, ya que es un recorrido musical por muchos tiempos de la música. Está en vivo Luan Cadena, que es el cantante, además es quien ha organizado un poco este concierto. Está Irving Urbina, que está en la guitarra y coros, Jairo Tolosa en guitarra y coros, Seth Saban en la percusión, Brian Atti en la producción, Lidice Robles, que también canta, también están invitadas Paula Ullauri y Mercedes Valareso, que son bailarinas del colectivo Z, que también van a estar en vivo en escena. Ubiquemos a Espacio Vacío para que la gente tome nota en este instante. Ya, para todos los que estén interesados, pueden buscarnos o adquirir sus entradas vía Facebook. Solo digitan en Facebook @ Espacio Vacío y les aparece nuestra página donde pueden adquirir sus entradas. Nosotros estamos ubicados en la Ulpiano Páez, N19-26 y Avenida Patria. El edificio costo. Spa de primer piso. Esto queda diagonal al puente del Huambra. Igual afuera del teatro hay parqueaderos, usted puede dejar su carro seguro. Y puede, para quien nos ubica, es junto a Fragrancia, no sé si más o menos ahí es una buena referencia. Entonces, este sábado les esperamos en el concierto acústico Respiro. Igual febrero es un mes también en el que tenemos mucho teatro en Espacio Vacío. Les invitamos a seguir toda nuestra programación, igual en nuestra página web o en el Facebook. Igual para quienes nos escuchan pueden llamarnos cualquier curiosidad o también reservar sus entradas llamando al 22 32 033. Decíamos el costo de las entradas del concierto de Respiro. Sí, el costo de las entradas es $5 si usted llama y adquiere vía internet a Espacio Vacío, o el día del evento vale $7 la entrada. Queremos agradecer la participación de Javier Delgado desde Espacio Vacío, aquí en el noticiario Zona Cultura. Gracias por compartir la información. Listo, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos difundir la información y le esperamos a todo el público en este concierto en el que usted va a disfrutar, va a haber danza, va a escuchar música en vivo y va a tener un buen ambiente ahí dentro de Espacio Vacío. Les esperamos entonces este sábado 27 a las 8 de la noche. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:44, 7:44 en todo el territorio continental ecuatoriano. Continuamos aquí informándoles de todas las actividades que se generan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado lunes, en horas de la noche, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se desarrolló la presentación de Biodanza de la Vida. En esta ocasión se unieron el grupo de los chicos y chicas del Coro Nacional de la Casa de la Cultura, un acto para desestresarse, cambiar de ánimo y arrancar con nuevos bríos. Esto fue precisamente la calificación que por parte de los organizadores de este evento. A continuación, Alex Mora nos cuenta más detalles. Alegría, creatividad, autoestima, afectividad, comunicación, asertividad y determinación son palabras que reflejan las características principales de lo que es la biodanza de vida, este género estilo que llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Biodanza ayuda a que la persona realice lo que en realidad siempre ha querido a lo largo de su vida. Su aparición fue convergente con una corriente de renovación de los abordajes terapéuticos que surgieron en ese entonces, valorizada en el papel de la expresión de emociones a través de la corporeidad en los procesos de integración de cada identidad. El creador de todo esto es el psicólogo y antropólogo Rolando Toro. Zona Cultura acompañó la primera presentación del coro Biodanza de la Vida. Ante una sala llena, su director Benito Marchán nos comenta el desarrollo de la misma. Sí, ayer iniciamos un ciclo de biodanza. Como lo empezaste a decir, la biodanza es la danza de la vida. Y es un sistema de desarrollo personal que busca más armonía, que uno tenga más armonía con uno mismo, con las demás personas y la naturaleza. Buena música, canto, baile es la combinación perfecta para desarrollar de una forma excepcional el concepto de biodanza y trabajo en equipo. Digamos, la idea de combinar la música, el canto, el movimiento corporal y la presencia del grupo para, digamos, poder integrar las emociones y poder expresarlas más libremente. El público asistente hasta la sala de Metro Aguilera pudo disfrutar de una presentación que al final dejó en cada uno un nuevo ánimo, ímpetu y una mente diferente. Bueno, creo que las personas se apreciaron mucho, descubren, vienen todos con todos y todas con mucha curiosidad, y cuando les preguntamos al final cómo se sienten y lo que se llevan a la casa, pues mencionan alegría, tranquilidad, relajación, paz, etcétera, etcétera. Para Zona Cultura, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:46, continuamos con nuestro informativo Zona Cultura y tenemos una llamada más. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Diana Sanabria, del Ministerio de Defensa Nacional. Tengo entendido que tienen ustedes actividades para este fin de semana. ¿Qué es lo que van a presentar a la ciudadanía? Sí, efectivamente, en conmemoración de la gesta del CENEPA, el Ministerio de Defensa Nacional, a través de los Museos de la Defensa, tiene preparado dentro de las jornadas culturales Caminemos Juntos por la Cultura y Libertad, un programa denominado La Cumbre Libertaria por la Paz, la cual tiene como principal objetivo abrir un vínculo para la ciudadanía y estos hechos históricos. Adicional a esto, tendremos stand informativos sobre lo que fue el conflicto del CENEPA. Diana, por favor, te pido, ¿nos puedes ayudar subiendo un poquito el volumen de tu voz porque para escucharte mejor? Ah, ya, perfecto. Ahí está bien. Mucho mejor. Ajá, ¿nos contabas qué más actividades tiene? Sí, vamos a tener presentaciones de danzas, de bandas. Vamos a hacer una caminata con dirección al Museo Templo de la Patria, ubicado en la Cima de la Libertad. Todo esto comenzará a partir de las 10 de la mañana, así que cordialmente invitados. Vamos a hacer un escenario bastante interesante entre diferentes gestores culturales. ¿En qué espacio de la ciudad va a ser el punto de concentración para luego subir al Templo de la Patria? Bueno, tenemos diferentes espacios. Tenemos la Avenida de los Libertadores como punto central y de ahí subirían. El programa como tal se desarrollará en el Museo Templo de la Patria. Perfecto. Estas actividades, también habrá personas del ejército que participen, no sé, cuenten su experiencia de este trágico hecho de la historia del país, la guerra del CENEPA. Sí, tendremos stand informativo de diferentes instituciones de las Fuerzas Armadas. También contaremos con los institutos adscritos al Ministerio de Defensa, que nos contarán un poco sobre lo que fue este hecho histórico para nuestro país, pero enfocado a la paz, enfocado a una nueva cultura de la paz y del rol de los militares en ese hecho tan importante. Ese es el objetivo, que la ciudadanía se vincule con estos hechos, los conozca, y qué mejor que mediante la cultura, ¿no? Uh-huh. Así es, son 23 años que ya se recordarán en esta fecha, el 27 de enero de la guerra de CENEPA de 1995. ¿Ustedes por qué apuntan a sostener este hecho? ¿Por qué buscan que no se pierda en la memoria de los ecuatorianos? Bueno, el Ministerio de Defensa, a través de los museos, lo que está buscando es el fortalecimiento de algunas fechas históricas que ha pasado en nuestro país. Entonces, a través de las jornadas culturales Caminemos Juntos por la Cultura y Libertad, se ha hecho un espacio como para poderlas difundir y poderlas vivir. Entonces, no solo es de esta fecha la que estamos resaltando, fortaleciendo, sino son algunas otras fechas con otros eventos que los vamos a seguir haciendo en conjunto con los museos. ¿El público que quiera participar tiene algún costo, el ingreso a los museos, algunas actividades? No, el ingreso es completamente gratuito. Va a estar prácticamente desde las 9 ya está abierto el museo para que puedan ingresar. Aproximadamente el evento va a durar hasta las 5 de la tarde. Entonces, durante todo el día vamos a tener ingresos y vamos a tener diferentes actividades, eventos. Y también estamos vinculando a la ciudadanía mediante stands de gastronomía y artesanías. A todo eso vamos a tener allá arriba, en el Templo de la Patria. Exactamente, todo el mismo día, entonces va a ser un evento bastante bastante bonito, ¿no? Especialmente para la ciudadanía. La gente que en este momento nos escucha en 100.9 FM, 940 AM, que quiera saber más de próximas fechas, próximas jornadas culturales que ustedes realizan, ¿a través de qué canales? No sé si tienen página web, fanpage. Bueno, nosotros estamos como en el Facebook, a través de Museos de la Defensa, o también estamos con Twitter, en Museos de la Defensa. Entonces está publicando constantemente las actividades y se está invitando a la ciudadanía. ¿Museos de la Defensa Ecuador o así nomás, Museos de la Defensa? Ajá, efectivamente, solo Museos de la Defensa. Perfecto, entonces ahí tenemos esa invitación. No se olvide este fin de semana para ser parte de la conmemoración de los 23 años de la gesta histórica del Alto CENEPA, ya 23 años de esto que sucedió en 1997. Queremos agradecerte, Diana Sanabria, por acompañarnos. Muchas gracias, un buen día, y esperamos también próximamente que vuelvas a tener este contacto con nuestra emisora. Gracias a ustedes, un buen día igual y todos invitados. Muchas gracias. Hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:52 PM. Gracias a todas las personas que ya de a poco se van uniendo a nuestro espacio informativo. Recuerde, desde las 7:30 hasta las 8:00 PM, ese es el espacio de contacto con la comunidad. Así que 2229-66, ahí podemos dar a conocer cada una de las actividades que ustedes están realizando. Haga uso de este espacio. Y nos vamos con la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quienes presentan esta noche el concierto de temporada. Como cada último jueves de cada mes se desarrolla esta presentación especial, que ahora trae como temática lo mejor de la ópera orquesta de Mozart, Puccini y Tchaikovsky. Si usted quiere conocer más detalles de esto, en la siguiente nota les presentamos. Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como iniciativa propia, desarrolla el último jueves de cada mes los denominados conciertos de temporada. Estos espacios brindan una gama de temas dentro de la variedad de elementos escogidos para el mismo. Música ecuatoriana, extranjera y los mejores clásicos son expuestos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los últimos meses del año 2017, las temáticas fueron las fiestas de Quito y los conciertos de Navidad. En el arranque de este 2018, el primer concierto de temporada de enero tiene obras de Mozart, Verdi, Tchaikovsky, Bach, Puccini, entre otros. Los mejores clásicos y lo más llamativo lo tiene Camerata. Zona Cultura conversa con la maestra Cecilia Tapia. Ella puntualiza más detalles de lo que será esta presentación. De la Camerata, amigos de la música en la Casa de la Cultura, el día jueves 25 de enero a las 7 de la noche tenemos el primer concierto de temporada de este nuevo año, un evento gratuito que da la Casa de la Cultura para resaltar, difundir lo que es la música universal. En esta ocasión tenemos obras de Mozart, de Verdi, de Tchaikovsky, de Offenbach, Puccini, Williams, así que tenemos para todos los gustos. El trabajo de la Camerata de la Casa de la Cultura ha sido arduo. En este mes han tenido varias presentaciones. No, en este mes hemos tenido ya unas 5 o 6 presentaciones, así que eso es bastante para hacer conciertos en un mes. Sin embargo, estamos felices y desde este mes justamente empezamos con un nuevo proyecto, lo que es unas jornadas de acercamiento a los instrumentos, al museo nuestro, al Museo de la Casa de la Cultura, al Museo Traversari. Se están brindando conciertos el tercer miércoles de cada mes en el museo y estamos utilizando algunos de los instrumentos que están debidamente acondicionados. El repertorio que se escoge tiene que ver con algún tema en particular, pero esto está siempre enmarcado en el amplio repertorio. Nosotros tenemos tantísimo repertorio dentro de la Camerata que siempre tratamos de ir cuadrando. A veces cogemos dentro de los conciertos temáticos, ponemos una sola temática, a veces ponemos por estilos, a veces ponemos por géneros. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido de lo que es la música académica desde Mozart, digamos, hasta Williams. No lo olvide, lo esperamos este jueves a partir de las 19:30 en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero volver a invitar a todos los que nos escuchan, a los miembros de la Casa de la Cultura, por supuesto, y al público en general, a este primer concierto de temporada con el que iniciamos este nuevo año. Recuerden, por favor, que la Casa de la Cultura siempre tiene música de la mejor el último jueves de cada mes. Para Zona Cultura, Alex Moore. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y enseguida nos trasladamos con este Contacto Ciudadano hasta Napo. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. ¿Estamos listos? ¿Con quién tenemos el gusto? Buen día. ¿Su nombre, por favor? Fernando Espinosa Jarrín. Bueno, tenemos entendido que usted es del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Napo y lo importante de esta mañana también es difundir las actividades que ustedes están realizando. Adelante, el micrófono es suyo. Gracias, un buen día a los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Es verdad, nosotros realizamos permanentemente actividades de expresiones culturales, de actividades artísticas, y esta noche justamente es iniciamos el año prácticamente con esta actividad que se denomina Recrearte 2018, con la presentación de grupos de danza y con cantantes, digamos así, de la localidad, y el número central será la presentación de Marco Villota, en una deferencia especial del licenciado Camilo Restrepo, director nacional de Casa de la Cultura, en coordinación con el núcleo de Napo, con la compañera Gilma Yumbo. Permanentemente la dirección provincial realiza este tipo de eventos, estos actos que se han generalizado en la ciudadanía y cuya respuesta realmente es fantástica. Todos los eventos que nosotros hemos organizado en los últimos tiempos hemos obtenido un lleno completo, la respuesta favorable a esta actividad del Ministerio y por lo general siempre en coordinación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrió. Recrearte 2018 inicia a qué hora? ¿Perdón? ¿A qué hora inicia el evento? El evento se inicia a partir de las 7 de la noche en el Parque Lineal de la Ciudad, en el Ágora de este parque. Es un espacio que aún no se ha inaugurado, pero que fue entregado a la ciudad por el presidente Lenín Moreno el pasado 7 de septiembre. Nosotros ya realizamos allí dos eventos anteriores y este es el tercero, el primero del año, reitero, con esta característica especial de contribuir al fomento del arte y la cultura a través de estas expresiones, de estas manifestaciones. Queremos agradecerle a usted, Fernando, por su participación y los micrófonos siempre de este noticiario abiertos para que compartan la información cultural. Gracias a ustedes, y sí quiero recalcar y por intermedio de ustedes agradecer al compañero y amigo amazónico Camilo Restrepo Guzmán por ese apoyo permanente. También quiero recalcar la coordinación de la compañera Gilma Yumbo del Núcleo Provincial para que estos números especiales, como es la presentación de Marco Villota esta noche, sea el plato fuerte, digamos así, en esta presentación. Nosotros auguramos, como siempre, tener un lleno completo. El Ágora tiene un aforo de 500 personas y esperamos llenarlo como siempre. Un buen día y muchísimas gracias a ustedes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Cuando ya son las 8 de la mañana, de esta forma llegamos al cierre de nuestra primera hora de programación. Les hemos presentado información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del país, y por supuesto los contactos ciudadanos, aquellas personas que siempre están contactándose con nosotros a través del 2220-966 y también al número celular. Tome nota, 0961-000-210. Ese es el número celular de la emisora para que usted pueda también contactarse vía llamada telefónica o también a través del WhatsApp de nuestra emisora. Tenemos ya 8 de la mañana, hacemos nuestra pausa habitual, escuchamos información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en breve estamos ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Tenga en cuenta que el día de hoy tenemos agenda llena, hoy estaremos acompañados vía telefónica con el núcleo de Carchi para hablar sobre algunas actividades que realizan. Nos acompañará el instructor Martín Mafla. También estaremos junto a Alex Condo, el saxofonista, que nos hablará sobre su propuesta de hacer el primer festival del saxofón en la ciudad de Quito. Y al cierre estaremos junto a Diógenes Montero de Fuerza Bolivarense. Hablaremos sobre cómo realizan el Carnaval de Guaranda al sur de Quito. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Más vale prevenir que lamentar. La mejor manera para prevenir la influenza es lavarse frecuentemente las manos con agua corriente y jabón, y cada vez que se pueda. Pero para un buen lavado de manos es necesario restregarse las manos palma contra palma, restregarse las manos palma contra dorso, restregarse las manos entre los dedos y restregarse las uñas. Prevenir la influenza es responsabilidad de todos. Pasa la voz. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Autorización número 2816, CNE 2018. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Continúa usted en compañía del informativo Zona Cultura, 8 de la mañana y 5 minutos en todo el territorio nacional, continental acá en nuestro país, una hora menos, por supuesto, en las encantadas Islas de Galápagos. En este momento queremos, como siempre, recordarles a las personas que están detrás del volante, respetar los límites de velocidad. 50 kilómetros al interior de centros urbanos, 90 kilómetros en zonas periféricas y, cuando es posible, en carretera, en línea recta, 100 kilómetros, todo esto para los automotores livianos. El día de ayer, en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se dio por inaugurada una muestra de cine para mujeres. Es una servidora de larganzo alajido y sopa. Las mujeres se toman la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de ayer, en conjunto con la Embajada de España y la Organización de las Naciones Unidas, se presentó en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco un evento que usted podrá disfrutar desde el 24 hasta el domingo 28 con una diversidad temática. El día de ayer se desarrolló la inauguración de este evento. El film Boxing for Freedom fue el primero en ser expuesto en esta historia, que se trata de la mejor boxeadora de Afganistán. Ella debe enfrentarse a las tradiciones de su país, el miedo y a su propio destino. Ella, por ser una mujer libre, busca junto a su hermana Shadam que se unen al grupo recién creado de boxeo femenino de Afganistán. Sus éxitos en el boxeo y los estudios la convertirán en un referente para muchas jóvenes afganas. Esto en su camino no estará exento de amenazas y dificultades. Escuchemos a Vivian Aido, representante de ONU Mujeres en Ecuador. Ella refleja lo que es la defensa a la mujer a través del arte. Obviamente es importante también utilizar el cine, la cultura, el arte, porque pueden ayudar bastante a eliminar todos esos estereotipos de género que siguen existiendo en nuestras sociedades, ¿no? El arte y el cine tienen un fuerte empuje en ese sentido. También desde la perspectiva global, el cine, muchas de las actrices están promoviendo ese movimiento casi global ya, Me Too, contra el acoso sexual, contra la violencia, que demuestra que de alguna manera nadie está exento, ¿no? La muestra ha sido, ha circulado algunas de estas películas por nuestra Filmoteca Nacional de España, organizando ciclos en Argentina, en Honduras, en Guinea Ecuatorial, ha pasado por distintos países, por lo tanto, y lo que muestra es una diversidad. La película primera, la de hoy, día 24, sucede en Afganistán, y es la historia de una joven mujer que se libera a través de la práctica de un deporte, concretamente el boxeo. No lo olvide, a partir de este 24 y hasta el 28 de enero, ciclo de cine de mujeres todas las noches en Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, con entrada gratuita. Para Zona Cultura, Alex Mora. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Efectivamente, ya tenemos nuestro primer invitado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo del Carchi, con el propósito de afianzar el amor y el gusto por el arte de la danza, presentan una propuesta para que el público sea parte del grupo de danza infanto-juvenil del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Carchi, y así emprender juntos el camino a sentir la danza desde una cosmovisión de vida, quienes mantienen el eslogan "Nosotros no danzamos, el universo nos danza". Hemos contactado al instructor Martín Maffa. Lo tenemos vía telefónica. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, amigos de Zona Cultura. Buenos días a usted y a quien le acompaña, doña Laura. Gracias por darnos la posibilidad de dirigirnos a varios sectores de la cultura a través de vuestra radio. Y un placer inmenso. Saludamos desde acá, desde Carchi, rincón mágico donde alcanzas a robarle un beso al cielo. Bueno, nos unimos nosotros también a ese beso hacia el cielo acá en el Carchi. Martín, hagamos un poquito de historia. Siempre les invitamos para que el público de este noticiario les conozca. Sabemos que usted viene desarrollando la danza desde hace 30 años. Bueno, sí, yo creo que dentro del mundo del arte uno decide si sobrevivir o vivir con y para el arte. Y mi decisión fue vivir para el arte y con el arte. Entonces, dentro de ese mundo, pues apareció entre los talentos que el universo le provee a uno, apareció la danza, y hoy se ha convertido en una forma de vida bastante digna, bastante hermosa y con experiencias extraordinarias a nivel local, nacional e internacional. Y el hecho de venir trabajando desde muchos años atrás, pues nos da de alguna manera la posibilidad de atrevernos a enseñar lo que conocemos o lo que el mundo de la danza ha puesto sobre nuestro ser para impartirlo tanto a los niños como a los jóvenes y a quienes deseen vivir un poco conectados con esa magia llamada danza. Martín, usted tiene un grupo de danza con la cual ha tenido la oportunidad de viajar por todo el país y también salir del país. Sí, bueno, yo soy director del Tren Dancístico Amauta, que está próximo a cumplir 12 años. Este año hemos estado en stand-by porque el primer proceso que se empezó con los niños de aquel entonces llegó a su final, ya que todos entraron a las universidades y pues bueno, no es fácil sostener desde la parte autónoma, independiente, una agrupación, así es que estamos intentando volverla a fortalecer. Y sí, hemos tenido la oportunidad de estar en muy buena parte del país nuestro, de Ecuador, de igual manera en buena parte de Colombia, hemos estado en Chile y asimismo hemos sido parte esencial de los festivales que nosotros como turcaneños, como carchenses, organizamos para que nos visiten agrupaciones de afuera. Entonces, siempre vigentes en el arte de la danza y en el arte que nos convoque, ¿no? En el arte que nos convoque porque así como la Casa de la Cultura convoca no solo para la danza, sino también para la música, para las artes plásticas, creo que el arte siempre nos hace un llamado para fortalecer el espíritu, no solo de quien instruye, sino también de quien recoge los conocimientos o los aprendizajes, como en este caso hacemos a través de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo del Carchi, para los niños y los jóvenes carchenses. El proyecto de unir a los niños y a las jóvenes para este grupo de danza infanto-juvenil del núcleo, ¿nace en este 2018 o ya existió anteriormente la propuesta? No, estamos ya alrededor de, este sería nuestro quinto año, pero son procesos que no se han logrado sustentar aún de una gran forma, como para decir, tener un grupo sólido dentro de la Casa de la Cultura, obviamente pensando en la parte económica, puesto que si de alguna manera hay instituciones gubernamentales que también tienen esta facilidad de talleres, pues al hacerlo desde la gratuidad, cuando los jóvenes y los niños pueden ir hasta esos lugares donde se les entrega vestuario, se les da las facilidades para viajar, competir contra esa situación es un poco difícil, y hoy sabemos que hay recortes presupuestarios en instituciones de así como la Casa de la Cultura, pero sin embargo año tras año tenemos un buen núcleo de niños y de jóvenes, y que hacemos lo posible para que ellos se vayan formando, y que ojalá con el tiempo, usted sabe que esto no es una carrera de velocidad, esto es de constancia, pero obviamente nuestro sueño con el tiempo es fortalecer una gran agrupación de gran nivel en lo que es la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Usted mencionaba que hay situaciones en las cuales a veces no se puede sustentar estos proyectos. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las razones? Yo creo que es al presupuesto, ¿no? No hay un presupuesto directo con el cual nosotros podamos decir, por ejemplo, al señor director y a los funcionarios de la Casa de la Cultura, decirles, mire, para nosotros... Bueno, en este momento vamos a tratar nosotros de restablecer, al parecer se nos cortó la señal, pero de inmediato pues estaremos también tratando de enlazarnos nuevamente con nuestro invitado, quienes estaban conversando, dialogando con nosotros en este espacio informativo. No sé si es que está por ahí listo nuestro invitado, ¿nos escucha? Hola. Bueno, Darío, a ver si es que me ayudas a establecer el contacto con, en este caso, con nuestro invitado Martín Mafla, que en este instante pues se nos acaba de ir la señal. Habíamos estado conversando, dialogando respecto de esta situación. A veces, ¿por qué no son sustentables pues estos proyectos aquí en nuestro programa de Florilegio de Cultura en Zona Cultura? Bueno, ya se me están cruzando los cables. Bueno, vamos a ver, Darío, si en este instante nosotros hacemos una pausita cortita hasta restablecer la señal y ya regresamos con Martín Mafla. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ya regresamos, está Martín ya en contacto con nosotros. Habíamos, se quedó en suspenso este diálogo sobre la sustentación para que puedan hacer efectivos estos proyectos. Le comento, Laura, que es difícil porque no hay un presupuesto directo para este tipo de adquisiciones. Sí, no hay un presupuesto donde nosotros podamos generarle a la casa y decirle, mire, necesitamos la dotación de vestuario para niños, para jóvenes. Primero porque los jóvenes y los niños son itinerantes por el momento, ¿sí? Y segundo, por lo que explico, no hay un presupuesto directo para este tipo de dotación. Entonces, es complicado un poco en ese sentido, porque las instituciones gubernamentales, que también tienen los departamentos de cultura, hace que los jóvenes y los niños se trasladen en mayor cantidad hasta allá, porque esas instituciones dotan de ese tipo de material en cuanto a indumentaria, me refiero, dotan a la niñez y a la juventud. Para nosotros como casa y con un recorte de presupuesto, ha sido muy, muy, muy difícil, la verdad, entrar en ese ámbito de inversión. ¿Se ha buscado o se ha generado también la posibilidad, a lo mejor, de buscar apoyo privado para la sustentación? Bueno, al ver que las instituciones gubernamentales tienen sus agendas culturales, y si usted no es parte de, es difícil conseguir apoyo, entonces muchos de los gestores culturales se han visto en la no sé si llamarle necesidad, sino en el trabajo de convocar a instituciones privadas para que apoyen cada uno de sus proyectos culturales. Entonces, a la empresa privada como tal, desde mi perspectiva, perspectiva y por cómo está la ciudad y la provincia económicamente hablando por esta crisis de la devaluación del peso frente al dólar, pues a las empresas privadas también les ha quedado como difícil aportar a todos quienes estamos intentando generar cultura y arte aquí en la provincia. Se hacen las gestiones, pero sí son realmente difíciles por lo que está atravesando en este caso la ciudad y la provincia, ¿no? Martín, lo que queda entonces es la buena voluntad, en este caso, de esta organización, de esta institución, como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de siempre trabajar en pro de la cultura. Sí, hay que ser claros también en una cosa. La Casa de la Cultura, por ejemplo, viene trabajando con la Sinfónica ya muchísimos años, si es que mal no me equivoco, son alrededor de 20 años. En estos 4 últimos años ha incrementado lo que es el mundo de la lectura para niños y para jóvenes, las artes plásticas y también la danza. Entonces la Casa de la Cultura es un proponente de llevar la cultura hasta los niños y los jóvenes, y pues a quienes tienen el gusto y el deseo de llegar, sabiendo que de alguna manera deben pagar una mensualidad muy simbólica, obviamente nosotros como instructores estamos en ese bonito deber de entregarles nuestros conocimientos, y bajo la articulación del director y del directorio en pleno, pues intentar hacer lo mejor que sabemos hacer, que es poner en el universo de cada niño y de cada joven el amor y la pasión por la danza o por el arte que ellos escojan estar, ¿no? ¿Cuándo inicia ya estos talleres de danza? Bueno, estos talleres de danza arrancaron este 23 de enero, están abiertas las inscripciones, sí, las abrimos a partir de la segunda semana de enero, siguen abiertas. Yo creo que tendremos hasta luego de carnaval abiertas las inscripciones, porque van llegando de a poco, ¿no? Porque van llegando de a poco. Recordemos que estamos iniciando un nuevo año, un nuevo ciclo, y los niños, los jóvenes, como que van de a poco, y ellos mismos se van pasando el boca a boca, aparte de que nosotros publicitamos en las redes, publicitamos con hojas volantes, pero las inscripciones estarán abiertas hasta luego del periodo de carnaval. ¿El aforo, Martín? Podemos estar trabajando con alrededor de 60 estudiantes, porque lo hacemos en doble horario, es decir, trabajamos en la tarde y se trabaja de 3 a 4 con unas edades y de 4 a 5 con otras edades. ¿Están pidiendo entonces algún aporte voluntario por parte de las personas que se inscriben para el desarrollo del taller? Sí, porque ya no es una política de la Casa de la Cultura, de lo que entiendo ya es una política del Estado, entonces cada persona debe aportar $5 que no van, que se entienda bien, no van hacia las arcas de la Casa de la Cultura, sino hacia las arcas del Estado. En eso tengo que ser muy claro, porque uno también, el hecho de trabajar para una institución, sea por prestación de servicios o por lo que se requiera, uno debe estar empapado también de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo entendido en cuanto al valor que la gente cancela, que son los $5 mensuales. Todo lo que le ingrese, en este caso para la institución, ingresan a las arcas fiscales, es lo que usted nos acaba de mencionar, Martín. Iniciaron ya el 23 estas inscripciones, se van a mantener hasta el mes después de carnaval, es decir, ya nos falta poquísimos días, y este curso va a permanecer hasta qué mes, y con qué ¿con qué tipo de danza se hará que crezcan estos niños? Esto es permanente, Laura. Esto es permanente. Nosotros trabajamos casi hasta el mes de diciembre. entonces es permanente. Nosotros hacemos danza desde una cosmovisión de vida, ¿sí? Tenemos una técnica y un estilo, digamos, algo particular. ¿Por qué digo particular? Porque es un sello propio de quien les habla, de Martín, ¿ya? Muchos conocen mi trabajo a nivel nacional e internacional, entonces se identifica fácilmente cuando se hace puestas en escena. Y con esta agrupación, por lo general, se hacen presentaciones cada vez que la casa lo requiera, cada vez que intentamos viajar alrededor de la provincia o acá en el sector de Nariño, cuando tenemos las invitaciones. Entonces, pero es permanente, ¿no? O sea, se trabaja durante todo el año continuo, justamente por lo que le decía, ¿no? Los jóvenes son itinerantes, a veces acaban el ciclo de escolar y unos deciden seguir, otros deciden ir a otros lugares, porque pues uno en mi caso, yo demoro bastante en la formación del bailarín, ¿no? Cuando hay ofertas donde los chicos, los niños llegan y a la semana, dos semanas ya están en escenarios, también es difícil batallar contra eso, ¿no es cierto? Porque el papá lo inscribe, pero dice, quiero verlo bailando, ¿cuándo van a salir? ¿Cuándo van a bailar? Entonces, no es cuestión de tener gente y subirla a un escenario sin sentido. Sí, entonces yo en ese proceso siempre me demoro un poquito, y pues debe haber la paciencia del caso para que cuando los vean a sus hijos en el escenario realmente impacten. Bueno, muchísimas gracias a usted, Martín, por esa invitación, y no sé si queda algo pendiente para finalizar que quiera decir. Bueno, invitar nuevamente a la niñez, a la juventud carchense, que estén interesados en ser parte de nuestros talleres permanentes de danza de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi, invitarles a ellos, a los padres de familia, decirles que se sumen, y a la ciudadanía en general que nos están escuchando a través de ustedes, que vengan, que pese a cualquier circunstancia, pese incluso de alguna manera al abandono de las autoridades competentes a nuestra ciudad, a nuestra provincia, nosotros seguimos inclaudicables, seguimos firmes, trabajando como ciudadanos de a pie, como ciudadanos comunes y corrientes, que sabemos que tenemos que darle vida a esta ciudad, a esta provincia, que de alguna manera confiamos en que la cultura puede dinamizar la economía de los pueblos, y de alguna manera pretendemos ser una columna vertebral para la economía. Que vengan, que nos visiten, que tenemos mucho a nivel cultural, que tenemos agendas hoy por hoy, existen festivales grandes, reconocidos ya a nivel nacional e internacional, y que estamos en pos de buscar una declaratoria a Carchi como epicentro cultural de América Latina, justamente por los festivales de teatro, por los festivales de danza y de música que se hacen acá a través de los gestores culturales, desde la autonomía de ellos y otros, en mi caso también, apoyados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Siempre bienvenidos, repito, a este rincón mágico donde alcanzas a robarle un beso al cielo, y que sepan que los carchenses somos grandes anfitriones. Un abrazo, un agradecimiento a ustedes, y siempre vivamos pensando en que estamos en el mejor país del planeta. Este Ecuador maravilloso, este Ecuador del rostro indígena más bello de América, como es el de Mama Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, este país de Alfaro, este país que jamás puede verse, sino que debe verse amado, y por quienes somos ecuatorianos y somos ciudadanos del mundo. Martín, queremos agradecerle a usted por su participación. Nosotros no danzamos, el universo nos danza. Este es el eslogan que mantienen, y ese llamado para que sean parte del grupo de danza infanto juvenil de la Casa de la Cultura de El Carchi. Gracias, Darío. Nos separamos por un instante. Sí, por supuesto. Luego de escuchar esa importante información de allá del Carchi, allá donde uno puede alcanzar el cielo en el Ecuador, nos vamos a escuchar una breve información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuchamos esto y luego al volver estaremos ya con nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar sobre el carnaval, cómo ha hecho un grupo de personas de Guaranda, afincados acá en la ciudad de Quito, para que este tradicional carnaval, patrimonio del Ecuador, se viva al sur de Quito. Estará con nosotros Diógenes Montero. Ya regresamos.

realmente nosotros nos motivamos, porque somos una gente de que llevamos en el corazón la música nacional. ¡Qué belleza! Bueno, aquí siempre está presente la música nacional, y aún más cuando ya estamos próximos a celebrar este Carnaval 2018. Yo quisiera arrancar este encuentro, este diálogo, que nos dé a conocer quiénes son los que organizan este Carnaval al sur de Quito, quiénes son Fuerza Bolivarense. Bueno, bien, voy a hacer un poquito de historia. Nosotros desde el 2002 venimos realizando todos los años el Carnaval Fuerza Bolivarense en el sur de Quito, en el Rocío de Guamaní. Fuimos y somos, quien habla, pues, los promotores en realizar esto. Al inicio, pues, estábamos con Patricio Avilés, Diógenes Montero, Ingeniero Mesías Dávila, Víctor Hugo Quispe, Gustavo Montero. Fuimos los que iniciamos, pero realmente dentro de ellos hemos quedado al momento, es el licenciado Estrada, ingeniero Mesías Dávila, Víctor Hugo Quispe, y quien lo habla, pues, la Fuerza Bolivarense se ha dado la gentileza de nombrarme Taita Carnaval Vitalicio de la Fuerza Bolivarense, por el hecho de que vengo desde el 2002 haciendo estos grandes carnavales, que no lo digo yo, sino que muchos señores como ustedes de la prensa han realizado una encuesta, realmente que hay la presencia de unas 30.000 a 35.000 personas. Que se dan cita a ese carnaval. Sí, como es también de paso al aire libre, en un espacio grande, verde, y todo totalmente gratuito. ¿Y cómo fue que nació la propuesta? Este 2018, tengo entendido, ya este próximo domingo, ustedes también ya van a tener este carnaval bolivarense aquí en la ciudad de Quito, este domingo, pero ¿cómo fue hace 16 años? ¿Qué les llevó a decir, bueno, el carnaval de Guaranda está chévere allá en Guaranda, pero en Quito, ¿por qué les llevó a hacer este carnaval? Mire, exclusivamente nosotros, yo como Taita Carnaval y la Fuerza Bolivarense, nosotros realmente invitamos y hacemos el carnaval para todos los bolivarenses, porque el carnaval realmente se festeja en toda la provincia y por ende, pues, es el bolivarense de que realmente festeja en toda la provincia. Bueno, ya estoy unos 37 años acá. Realmente usted sabe, y como bien dice, uno estar fuera de su lugar natal, ahí es donde uno ama, extraña ciertas cosas de donde uno ha nacido. Yo decía, pues bueno, si es el carnaval de la provincia Bolívar, ¿por qué no traer esa tradición acá a Quito? Y por eso es que nosotros hacemos siempre faltando 8 días para el carnaval, pero ahora realmente nos adelantamos con 15 días. Pero eso no es extraño para los bolivarenses, porque se dice que 15 días antes y 15 días después se festeja, y donde hay gusto hay carnavales. ¿Y cómo fue en los primeros años la organización, la acogida? ¿Hubo entusiasmo por parte de la gente en realizar este evento? Sí, iniciamos con unas 1.000 personas y realmente la misma comunidad, las mismas comunidades, las mismas personas nos han empujado a nosotros a que realicemos, y nos hemos ido año tras año ampliando, y ahora es bastante presencia de bolivarense o no bolivarense, y estamos invitando de igual forma, y este año sabemos que de igual forma va a existir la presencia. Con este carnaval bolivarense, nosotros podemos medir, tomarle el pulso a la población de Guaranda, de la provincia de Bolívar, en la ciudad de Quito. Mire, en la ciudad de Quito y en cualquier parte, creo que del mundo, el bolivarense festeja el carnaval. Y también de pasito el famoso pájaro azul. Y ahora han pasado desde hace 16 años 1.000 personas, ahora 30.000 personas. ¿A qué se ha debido esa evolución del público? Me imagino también de los participantes. En primer lugar, me parece, y esa es la realidad, nosotros lo hacemos con la autogestión, porque tampoco no tenemos dinero. Somos los principales que realmente tenemos que hacer el aporte, gestionar la documentación, que es bastante difícil la documentación, porque hacemos con toda la documentación, con los permisos necesarios, legales, para no tener problemas. Y con la honestidad y la transparencia y la seriedad del caso que nosotros presentamos ahí, pues realmente eso es lo que nos garantiza a nosotros, porque nosotros Hoy nos estamos dando cuenta que creo que en todo Quito están haciendo varios carnavales, pero la garantía es de que unos comienzan recién, otros solamente se acuerdan que existe el carnaval. En cambio, nosotros permanentemente estamos conversando, dialogando, hablando, o quizás también en otros eventos, con la presencia de Teita Carnaval, y también artísticamente estamos presentes. Eso nos ha motivado a nosotros para seguir adelante, y también nuestros seguidores nos empujan y no quieren que se desaparezca, más bien esto continúe. Usted señalaba al inicio que hace 16 años existieron varias personas que fueron parte de esta iniciativa, de esta propuesta. Algunas personas se han ido ya de a poco saliendo de esta propuesta. Han quedado algunas otras personas, pero las nuevas generaciones también están tomando esos espacios, están siendo los gestores para darle continuidad a este carnaval. Sí, justamente yo tengo unos hijos y muchos de los jóvenes están ellos participando y quizás están haciendo mucho mejor que mi persona, porque ellos van con la idea de que realmente lo ven, lo miran y lo sienten, lo que uno cuando lo hace bien las cosas, y es una tradición muy importante, el plato típico. Entonces, y de igual forma está la juventud, incluso la juventud en este momento hemos tenido muchas llamadas para hacer las participaciones en grupos de danza, en todo sentido. Ustedes realizan esta actividad de forma autogestionada, no hay ninguna intervención del Estado, del gobierno municipal, nada, solo de ustedes. Hasta el momento solamente es asunto de nosotros, realmente. A veces se ha tocado golpear las puertas, pero no ha habido resultados. Pero a veces es mejor llevar la responsabilidad uno solo para que realmente el resto no pueda intervenir, y a veces sin participación económica a lo mejor. En ese día ustedes se sienten como personas de la provincia de Bolívar, se sienten que en ese momento esa parte de Quito deja de ser la ciudad de Quito, se convierte en Guaranda. Ahí existe todo eso. Créame que usted me dio todas las palabras diciendo, ¿no? Nosotros nos sentimos, en estos momentos ya nos sentimos de que estamos realizados, realizando. Nos sentimos ya en los carnavales de la provincia de Bolívar. Porque bien es cierto, en nuestra provincia igual ahorita ya está adelantada las fiestas por motivo de la consulta, esa situación. Entonces nosotros estamos también por acá, igual, de la provincia vienen a respaldar a nosotros. Inclusive la reina es una reina indígena, que viene pues desde la provincia de Bolívar y participa el día domingo en la Fuerza Bolivarense. Pasemos a la parte ceremonial. Sabemos que ustedes realizan un acto para la entrega del bastón, en este caso a Taita Carnaval. ¿Cómo se vivió este proceso? ¿Qué ha sucedido con usted? Bueno, en primer lugar, yo muy personalmente me he sentido y me siento feliz, contento, el realizar en primer lugar. Y al realizar esto, pues, la observación mía es que observo que tenemos la grande acogida, lo que la comunidad, las personas que asisten, es porque le quieren al evento. Y al dar yo el cumplimiento, pues, realmente... ¿Se hizo la ceremonia para entregarle a usted el bastón, o lo hacen el día domingo? Mire, si yo soy el Taita Carnaval vitalicio, yo ya no me hace falta de que me dé el bastón, porque soy vitalicio. ¿No se lo hace cada año? No, creo que hasta cuando Dios me permita me han pedido de que yo siga siendo el Taita Carnaval, y por eso soy el gestor de la Fuerza Bolivarense, y por ser gestor de la Fuerza Bolivarense, un carnaval del 2010, pues... públicamente me designaron que sea Taita Carnaval vitalicio. Ahora ya lleva 8 años con esa responsabilidad, entonces. Mire, sí, podría ser, pero yo estoy desde el inicio como Taita Carnaval. Cada año se hacen propuestas, en este caso, usted como Taita Carnaval vitalicio, ¿qué propuestas tiene para este 2018? Bueno, la primera propuesta mía es concientizar a toda la juventud, y también a las personas adultas, poder continuar y mantener la tradición, porque si no mantenemos la tradición, pues se iría terminando nuestra furia de ser bolivarense, porque el bolivarense está en el carnaval, donde estemos, donde están, siempre hablamos del carnaval y siempre nos identifican por el carnaval de la provincia de Bolívar. Bueno amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros aquí en la señal de 100.9 FM y 940 AM, el gestor cultural Diógenes Montero, Taita Carnaval Vitalicio, del Carnaval Bolivarense que se realiza al sur de Quito. Este próximo 28 de enero tendremos la oportunidad de que las personas que se encuentren por el Rocío de Guamaní ser parte de este carnaval. El encuentro será en la plazoleta de Guamaní desde las 9:30 de la mañana. ¿Quiénes estarán participando en esta ocasión? Bueno, les hago la cordial invitación para el día domingo 28 de enero a festejar el carnaval de la Fuerza Bolivarense en el Rocío de Guamaní. La concentración es a partir de las 8:30 de la mañana en la plazoleta de Guamaní y la arrancada del desfile a las 9:30. Estarán presentes, pues, tenemos muchas presentaciones de varios colegios, de varias danzas, de la Policía Nacional. En este caso vamos a tener la presencia de los señores músicos de la Policía Nacional montada, los que van a abrir, pues, nuestro desfile. Habrán muchas presentaciones. De paso también sé que me va a acompañar el Indio Manuelito, y ahí estaremos bailando, sacando el sombrero. ¿Cuál será el recorrido que ustedes van a realizar? Desde la plazoleta, recorriendo las calles principales, como es San Fernando y el Rocío, hasta llegar al Espacio Verde, que está junto al Cuerpo de Bomberos X-16, el Rocío. ¿Tenemos previsto, más o menos, a qué hora cerrar ya esta actividad ahí? De acuerdo a lo que nosotros solicitamos, porque somos realmente con la documentación, todo legalmente, tenemos nosotros hasta las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Generalmente, este tipo de actividades del carnaval está visto desde una forma bastante festiva en el tema de los permisos. También a veces existen algunas restricciones. Incluso hasta la semana pasada, en la ciudad de Guaranda arrancaron la campaña de Vivamos la Fiesta en Paz, Guaranda Tiene Más, con la idea de empezar a frenar un poco la excesiva ingesta de alcohol. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre esa forma de festejar el carnaval? Bueno, totalmente, como soy igual un bolivarense, también estoy de acuerdo con lo que llevamos allá en nuestra provincia, porque yo igual me voy a pasar allá en los carnavales en la provincia de Bolívar. Realmente nos hace falta acá también un poquito de mesura, de que la gente tenga, pues, un poquito de conciencia, porque realmente todavía aquí se juega con agua, y eso no viene al caso. Se juega con la carioca, el polvo, y tampoco estoy yo de acuerdo en eso. En el momento del desfile no se tendría que utilizar eso, porque realmente hay trajes que a veces regresan manchados porque en ese momento le han hecho el juego de locura. Esa sería la recomendación para la gente que va a participar este domingo, utilizar agua, espuma, polvo en el desfile. En el desfile no. Luego que se termine el desfile estaríamos totalmente de acuerdo. Bueno, en el tema de también la inquietud iba un poco enfocado en el tema del consumo de alcohol. No sería permitido en este desfile debido a las condiciones, espacio público, imagino. Desde años atrás nosotros justamente hacemos el control eso, y por eso tenemos a las autoridades solicitadas para que vayan a hacer el debido control. Bueno amigos, esa ha sido la participación de nuestro invitado, el gestor cultural Diógenes Montero, Taita Carnaval Vitalicio de la Fuerza Bolivarense. No se olvide, este domingo 28 de enero puede ir al Rocío de Guamaní. Ellos se encontrarán desde las 8:30 de la mañana en la plazoleta de Guamaní para arrancar con el Carnaval Bolivarense 2018. Y por este sector, pues habitan muchísimos bolivarenses que se sumarán a esta fiesta, la convocatoria para la José Peralta, también el sector de la Victoria, San Fernando y todos los sectores aledaños para que puedan vivir de esta fiesta este fin de semana. Gracias a usted, Diógenes, por habernos acompañado. Al golpe del carnaval, todo el mundo y suena un poco del carnaval de Chimbo. Con esto cerramos esta entrevista. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Todo el mundo se levanta en días del carnaval. escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y enseguida damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora, quien se encuentra con Alex Condo y nos hablará sobre la propuesta del primer festival de saxofón en Quito. Adelante, Alex. Hola. Ya. Bien, estamos acá en su noticiero Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y estamos ya en su espacio de opinión, en su espacio de entrevistas, como cada semana, siempre buscando, recorriendo nuestra sede, nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana Nacional, para detallarles, para contarles a nuestros amigos oyentes todas las eventos, los conciertos, todo lo que se desarrolla acá en cuanto a las actividades. Y esta semana Camilo Restrepo Guzmán, precisamente el presidente de la sede nacional, va a recibir a Alex Condo, saxofonista de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, para un acuerdo que van a desarrollar, para un convenio también, que nos va a contar más adelante nuestro invitado precisamente de qué se trata. Está acá compartiendo precisamente con nuestros estudios, lo decíamos, Alex Condo, él nace el 20 de octubre de 1987 en el Cantón Guano de la provincia de Chimborazo. Inicia sus estudios musicales con su padre, Rubén Condo, luego en el Instituto de Música de la ciudad de Riobamba, General Vicente Anda Aguirre. Posteriormente también estuvo en el Conservatorio Nacional de Música y en la Universidad Técnica de Manabí. Tiene una licenciatura en Pedagogía y en el saxofón. Alex, le damos la más cordial bienvenida acá a nuestro noticiero, a Zona Cultura. Vamos a conversar más de su vida, de su trayectoria, y queríamos empezar precisamente por esto. ¿Desde cuándo el gusto por el saxofón? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación a la Casa de la Cultura y el espacio que me están dando. Bueno, conversándoles un poco de mi trayectoria musical y cómo me empezó a gustar el instrumento saxofón. Bueno, inicié, como usted ya lo había comentado, mis primeros estudios musicales con mi señor padre, Luis Rubén Condo, en la ciudad de Huano. Mi papi tenía su banda, que se llamaba Los Hermanos Condo. Entonces ahí me inicié con la percusión. Es un proceso. Obviamente empecé con instrumentos pequeños de percusión, como los platillos, luego el bombo, después el tambor. Y así, a los 11 años ingreso al Instituto Vicente Agandaguirre de la ciudad de Riobamba. Y el gusto por el saxofón. Sí, o sea, desde niño yo veía cómo se ejecutaba, veían a los maestros de la banda cómo tocaban. Yeah. Y me encantó el sonido. Y pues, me incliné por el saxofón. Y estudié desde los 11 años y saqué el bachillerato en el Instituto de Música General Vicente Agandaguirre, en la especialidad de saxofón. Posteriormente, ya graduándome en Riobamba, asistí acá a Quito a especializarme en el Conservatorio Nacional de Música, luego en la Universidad Técnica de Manabí, sacando la pedagogía y la licenciatura en saxofón. Perfecto. Alex, usted nos detallaba dónde ha estudiado, dónde se ha preparado también acá en Quito, donde usted nació también. El tema de lo familiar, porque usted nos comenta que su padre precisamente fue prácticamente su guía, el que inició en este camino. ¿En su familia hay más gente involucrada en el arte, en la música? El arte de la música en mi familia empieza desde mi bisabuelito, que se llamó Pablo Condo. Obviamente él agarraba su guitarra y, como cualquier joven, ¿no?, de nuestra época, obviamente para cantar, para su vida bohemia, para darle una serenata a sus amigas, a su novia. Entonces, el gusto por la guitarra, como cualquier joven de ahora, ¿no es cierto? Pero mi abuelito, desde mi abuelito es en donde que el gusto por él, por la guitarra, por la música. Mi bisabuelito no le gustaba que toque la guitarra, por eso le escondía la guitarra. Mi abuelito, por ahí escondido, le vio afinar la guitarra y se le quedó los sonidos de cada cuerda. Entonces, el momento que mi bisabuelito no estaba en casa, mi abuelito cogía su guitarra y afinaba, lo aprovechaba. Entonces, el gusto de ahí verdaderamente y como profesión viene desde mi abuelito. Y a mis tíos, mi papá, la familia Condo, ya estudió, ya cogieron profesores particulares. Mi tío fue profesor de música del magisterio, mi papá también. Y ahora, la familia Condo Arevalo, que es mi generación, mi hermana la primera, igual todos graduados en el Instituto de Música de Riobamba. ¿Ya? Nelly Condo es trompetista. Alba Condo, mi segunda hermana, ella es saxofonista también. Diego Condo, mi hermano, el tercero, es trompetista. Ahí vengo yo, soy el cuarto, saxofonista. Y tengo dos hermanos menores mellizos. El menor es oboísta de la Sinfónica de Cuenca. Y yo, bueno, mi hermana, la melliza, ella es la única que no es músico, es doctora, es de medicina, sí. Ajá, esa sería la... El árbol genealógico. Eso, el musical de la familia, sí. Y lo que usted nos contaba de su abuelito, ¿no? De que le escondían también para que no coja los instrumentos, por decirlo. Claro, ¿no? Porque usted sabe, en esos tiempos el que era músico era borracho y claro. Bueno, tenían esa ideología. Y por eso no le gustaba que toque la guitarra, porque ya salía con sus amigos y se quedaba entonces. Y ese pensamiento, Alex, que se lo traslado por diálogos que hemos tenido con mucha gente involucrada en el arte, que dice que la familia no les apoyaba o que la familia te decía, no vas a vivir de eso, primero gradúate de otra cuestión, y como que se imponía, ¿no?, el tener un título de doctor, de periodista, de cualquier otra profesión, antes del de músico. ¿Cómo ve usted esta realidad? En realidad, si es que la música se le llevara de a par con otra carrera, sería mucho mejor. Pero, respondiéndole a lo que me dice de que de músico no vas a vivir, y eso es lo que alguna vez sí también nos tocó vivir. No mucho en el caso de nosotros, porque a mi papá le encantaba la música, y el sueño de mi papá era vernos en una banda militar, de la policía, que en ese entonces venían a dar las retretas en nuestro cantón Guano. Y se escuchaba genial, hermoso. Entonces, el sueño de mi papá era vernos a nosotros en una banda de eso. Pero obviamente, una manera de decirse les da con la piedra en la boca. Uh-huh. Es cuando uno se dedica al 100% y... Les demuestra, ¿no? Y se les demuestra, obviamente, de que se puede llegar mucho más de lo que uno se ha imaginado, se ha pensado, el sueño, todo eso. Entonces, viendo los resultados de nuestro estudio... Y en donde nosotros hemos logrado tocar, interpretar nuestro instrumento, entonces es como que, valió la pena. Y se les ha demostrado. Sí, sí, sí. Alex, sus profesores, los que usted más recuerde, alguien que le quedó marcado para su vida. En realidad hay muchos. Uno de mis mejores profesores, bueno, son de Riobamba, que obviamente ellos se prepararon al conservatorio de Guayaquil y daban clases ahí en el conservatorio de Riobamba. El primer profesor de saxofón que tuve se llama Juan Samaniego, con el que inicié, y con el que terminé allá en Riobamba se llama Carlos Samaniego. No son familiares, pero muy excelentes profesores, sí, los cuales me inculcaron y me dieron unas buenas bases, obviamente aparte de las que ya me dio mi papá y todo eso. Ajá. Y obviamente referentes que ya a lo mejor no están con nosotros, como Olmedo Torres, gran saxofonista ecuatoriano, Lucho Silva, ajá, y además profesores o maestros, porque bueno, no han sido mis profesores, pero escuchándoles, han sido parte primordial, porque han sido a quien seguir yo, como el maestro Jorge Salgado, de la Salgado Junior, el maestro Guillermo Quilla, el maestro Miguel Jiménez, que en sus tiempos era demasiado conocido, hoy obviamente por la edad y todo eso casi no le ubican, pero los que sí le conocemos, pues hablamos mucho de él. Ajá. Ya. Alex, queríamos que nos cuente de esta reunión que precisamente usted va a tener con el presidente de nuestra sede nacional, con Camilo Restrepo Guzmán. Sabíamos que se replanteó también la fecha precisamente de esta cita, y queríamos que nos cuente más detalles de qué es lo que van a tratar y qué es lo que usted espera también de esta reunión. Ya, justamente la reunión que voy a obtener con el señor presidente es para darle a conocer el primer festival y concurso de saxofón que se va a realizar aquí en la ciudad de Quito. Nosotros, los miembros, la fila de saxofones de la Banda Sinfónica Metropolitana, estamos a cargo de la organización, el cual estamos moviéndonos y pidiendo ayuda a instituciones, en el cual está el Ministerio de Cultura también, nos está apoyando con lo que es en lo económico y todas esas cosas. Entonces, ese es el tema a tratar con el señor presidente. ¿De qué manera nos puede ayudar? También nos han informado de que con el servicio de imprenta y detalles así para que se lleve a cabo este gran festival de saxofón, ya que la población de saxofonistas aquí en Quito y en todo el Ecuador es inmensa, y no le puedo dar números, pero digo, habrá unos 1000 saxofonistas. Claro, aproximadamente. Aproximadamente. Y nunca se ha realizado un tipo de esto, de este evento, de estos eventos para inculcarles, para motivarles a que el amor por el instrumento y que se supere la escuela del saxofón aquí en Ecuador. Yo he asistido a festivales internacionales, he estado en Perú, he estado en Colombia, y créanme que ellos organizan esto cada medio año. Y nos hemos puesto a pensar con mis amigos saxofonistas de que por qué aquí en Ecuador no se ha hecho. Nos llevan la delantera mucho países vecinos, no se diga otros países a nivel mundial. Claro. Y esta vez vamos a tener la gran oportunidad de hacer este tipo de eventos aquí en nuestro país, que va a ser aquí en Quito. ¿Cuándo estaría planteado este festival? Este festival va a darse a cabo aquí en la ciudad de Quito del lunes 5 de marzo al viernes 9 de marzo. Estamos ya algunos maestros extranjeros confirmados, maestros extranjeros que residen aquí en Ecuador también, y maestros nacionales obviamente de primer nivel, que van a dar clases magistrales, vamos a hacer conciertos, vamos a hacer exposiciones de marcas y todo eso lo que corresponde en accesorios y en saxofones también. Ajá. Perfecto, Alex, le agradecemos mucho el espacio que nos ha dedicado acá a Zona Cultura, tomando un poco también de su tiempo, uh-huh, y nos ha visitado el día de hoy. Estuvo con nosotros Alex Condo, ya lo decíamos, saxofonista de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, que viene precisamente hasta nuestra sede para esta reunión con el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Gracias, Alex, por habernos acompañado. Muy amable, gracias por el espacio y la invitación, Alex, y un fuerte abrazo, y a todos los saxofonistas de la capital y del país, estar pendiente a este gran festival que se va a realizar aquí en Ecuador. Gracias. Perfecto. Seguimos en Zona Cultura. Y con esta participación nosotros cerramos ya nuestra edición 18 de este, el informativo Zona Cultura. A nuestro equipo de trabajo agradecemos, por supuesto, Fernando Torres, Diego Salazar en la cabina máster, edición Vicente Moya, reportería Juan Espinosa y Alex Mora, producción y conducción Laura Ríos Armijos y Darío Males.